No es cuento, es periodismo. ¿Por qué te vas? Dos horas con Fabián Amaya. ¿Por qué te vas? Bueno, y ahí en esa línea de acción que estábamos haciendo el análisis de la política interna de Loma de Zamora, tenemos en línea a Juan María Viñales. ¿Cómo estás, Juan? Te saluda Fabián Amaya. Hola, Fabián, ¿cómo estás? Muy bien, felices Pascua, medio atrasado, pero... Bueno, no, estamos ahí, al borde. Vos sé que... Gracias igualmente para todos ustedes. Ayer estuviste en una actividad de importancia con el presidente de Bolivia, Evo Morales. Sí, nosotros tenemos una estrecha relación con la colectividad boliviana y el señor embajador de la Argentina y la vicecanciller nos extendieron una invitación para poder formar parte de la recepción del señor presidente de Bolivia. Sí. Y bueno, junto con el diputado nacional Fernando Espinosa y la intendenta Verónica Magario, tuvimos para mí fue un honor recibir a uno de los presidentes más exitosos y que más ha trabajado en beneficio de su pueblo como el compañero Evo Morales, ¿no? Sí, a propósito de eso, de ser uno de los más exitosos, de tener una política social y una política bien nacional, ¿no? De defensa de los derechos y los recursos del país. Vos tenés en la lista, si entramos directamente en tu lista de candidatos para Loma de Zamora, para la intendencia, a integrantes de la comunidad boliviana, paraguaya. Sí. Nosotros ya en la anterior elección, en el año 2017, llevamos como candidato a concejal a René Ledesma Toro, que es un integrante de la colectividad, y llevamos a Pamela Lazo, que también de la colectividad paraguaya, uno de la colectividad boliviana y uno de la colectividad paraguaya. En esta región de Lomas, donde fundamentalmente en todo lo que es el circuito 587 y 583 hay una comunidad muy muy grande, son alrededor de 120.000 ciudadanos que viven en esta zona y que además tienen hijos y en algunos casos nietos argentinos, así que la relación con ellos es muy estrecha y trabajamos en conjunto con toda la problemática urbana, social de estos barrios y bueno, por supuesto políticamente, ¿no? Sí, Juan, yendo directamente a la política aquí de Loma de Zamora, te he escuchado en más de una oportunidad decir que si Cristina Fernández de Kirchner va a una PASO, a una interna, ¿por qué el intendente Insaurralde no iría a una PASO acá a Loma de Zamora, ¿no? Con ustedes y otros candidatos que también se están presentando. Sí, yo creo que lo va a hacer. No hay margen para estar jugando proyectos personales o feudales. Creo que si la línea de la doctora Cristina Fernández de Kirchner es que el Frente Ciudadano o el Frente Patriótico o el Frente para la Victoria, bueno, no todavía no sabemos cómo se va a determinar ese frente, convoca elecciones internas. Obviamente que si el presidente de la nación va a interna, el intendente local tiene que ir a interna. En realidad la interna es una herramienta fundamental para que la democracia se haga efectiva. Y uno de los temas que yo le reclamo permanentemente al intendente es que nunca participó en una interna, por lo tanto uno no lo puede reconocer como conductor, porque para mí no es legítimo. Se tiene que legitimar a partir del voto de los ciudadanos en una elección interna, y como él nunca se anima a participar, bueno, ahí está el problema, ¿no? Claro. Escuchaba hoy a Felipe Solá que bueno, sigue diciendo que es precandidato a presidente de la Nación, donde decía, bueno, que él las PASO las ve muy importantes siempre y cuando tiendan a la unidad. Si sirven para la unidad, sí. Ahora, si las PASO son para destruir al otro y después no se lleva una unidad, no tienen sentido. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Bueno, nosotros tenemos testimonio de eso. En la última elección, nosotros al Frente Ciudadano le hicieron todas las trampas posibles para que no participara. Es decir, desde la conducción o desde donde recibían las listas, a nosotros no nos dejaron. La documentación nuestra se travió dos veces, después tuvimos que ir a la justicia para que Unidad Ciudadana nos dieran la lista y nos terminaron dando una lista chica sin poder llevar el copete de Cristina como senadora. Así todo, nosotros participamos, sacamos 30.000 y pico de votos, y inmediatamente que terminó la elección convocamos a los que habían ganado, a todos, absolutamente a todos, menos el intendente, estuvieron desde el diputado Termín hasta el jefe de gabinete de la municipalidad, el presidente del consejo deliberante, todos los funcionarios y todos los concejales, a hacer una unidad para que Unidad Ciudadana Loma de Zamora pudiera concretar el sexto concejal, que estaba bastante discutido. Ajá, sí. Y así fue, porque se sumaron más de 30.000 votos que posibilitaron que Loma tuviera seis concejales. ¿Y qué pasó, Juan, ahí? Dimos testimonio de que el que gana conduce, el que pierde acompaña. Lo que pedimos son reglas de juego claras. Es decir, si nosotros trabajamos para que Cristina sea presidente y el sector de oficialista trabaja para que Cristina sea presidente, lo mejor es que los representantes locales los elija el pueblo, no el dedo de algún iluminado o de alguien que tiene otro tipo de posibilidades. Si hay una interna y a nosotros no nos ganan, nosotros lo vamos a acompañar, y si ganamos nosotros vamos a pedir que sea lo mismo, ¿no? Claro, bueno, es uno de los tantos debates que se toman, viste, que a veces no se cumplen. ¿Qué propuesta vos tenés como dirigente barrial, social, político? Sabemos que estás en una barriada muy importante de Loma de Zamora, que es Ingeniero Budge. ¿Qué propuestas tenés que hay que para mejorar la calidad de vida de la gente y que hoy ves que desde esta administración de Insaurralde no se hace? Mira, lo más importante es que la ciudadanía, los vecinos, depositan su sueño, depositan su confianza, depositan su voto en un partido o en un candidato, y después que termina la elección es como que ese voto no se consolida o no se cristaliza, y por lo general no se cumple lo prometido. Uh-huh. Nosotros queremos un sistema de democracia mucho más amplio, mucho más directo. Por ejemplo, te diría, en materia de ejecutivo, nosotros decimos que las delegaciones municipales las vamos a disolver. Uh-huh. Son una herramienta antigua, una herramienta que ya hoy no tiene mucha razón de ser, son simplemente recolectores de basura. Ah, mira. Y nosotros creemos que tiene que haber, sin ser parecido, algo similar al sistema de comunas que tiene Capital Federal. Sí. Nosotros vamos a utilizar una herramienta que se llama CIM, Centros Integrales Municipales, donde el funcionario que esté a cargo va a ser electo directamente por los vecinos, donde en el CIN vamos a tener 8 direcciones o 8 áreas de las más importantes: seguridad, salud, educación, deportes, higiene urbana, servicios, bueno, la tierras, escrituras, que son las partes más fundamentales de una comunidad, comercio. Entonces el vecino va a tener acceso en forma cercana a su domicilio para hacer para hacer sus trámites, y el funcionario, el presidente de ese SIN, que va a resultar electo por los vecinos de su radio, de su localidad, va a tener mandato revocable. Ajá. Con lo cual, si no cumpliera con su plataforma, con su propuesta, o cometiera errores administrativos, inmediatamente podrá ser separado y reemplazado. Viñales, para vos eso, hoy los delegados no cumplen con esa forma. Primero, los delegados son puestos a dedo, por lo general no son representativos del lugar. Es decir, en general te puedo hablar de muchísimos lugares que los funcionarios que están a cargo de las delegaciones y los que son segundos o los subdelegados son puestos a dedo por el intendente y vienen de otros barrios. Realmente son acuerdos políticos. Nosotros decimos que el funcionario que esté a cargo de un SIN, de un centro integral, debe vivir, tiene que tener residencia mínima comprobable de 5 años, tiene que estar avalado mínimamente por 1000 personas con fotocopia de documentos, claro. como cualquier candidato, uh-huh, que se va a presentar a una elección, y después tiene que haber una elección donde los vecinos participen, con un consejo asesor ad honorem. Ese consejo asesor va a tener que estar integrado por las entidades de bien público de la zona, y el presupuesto por localidad, lo cual va a hacer que realmente la administración sea mucho más eficiente, sea mucho más transparente, que los vecinos decidan qué obras quieren hacer en su barrio, cuáles son los recursos con que van a contar para el año. Y la democracia va a ser mucho más directa, porque claro, van a poder elegir. La otra diferencia sustancial que tenemos es, por ejemplo, con los domicilios de los funcionarios. Nosotros tenemos muchos funcionarios en la administración que no son del distrito. Pero nuestra propuesta es que el 100% de los funcionarios residan en Loma de Zamora, vivan en Loma de Zamora y tengan compromiso con Loma de Zamora. Uh-huh. Otro tema también distinto es el tema de los cupos. Nosotros vemos que el cupo se expresa en la lista, pero no se expresa en el Ejecutivo. Entonces nosotros decimos que de los 300 funcionarios que tiene Loma de Zamora, 150 funcionarios deben ser mujeres y 150 funcionarios deben ser hombres, y el 50% deben ser jóvenes, entre 21 y 35 años. Bueno, de esa manera el cupo realmente va a ser representativo, y muchísimas compañeras y muchísimas vecinas, muchísimos profesionales que realmente tienen muchísima fuerza y mucho por dar, lo van a poder hacer desde el Ejecutivo. Uno mira las delegaciones, mira la secretaría, mira las direcciones y encuentra realmente una cantidad mínima del cupo femenino, y nosotros creemos que bueno, eso se tiene que resolver. Tendría, ¿sí?, que resolver también en los gremios y en otros ámbitos, uh-huh, pero bueno, por lo menos vamos a empezar por el Ejecutivo Municipal, ¿no? Otra vez Gabriel Mercury o los Mercury intentando llegar a la Intendencia. ¿Cómo ves el rol de Cambiemos en Loma de Zamora? ¿Ves que va a llegar a algo? ¿Cómo lo ves? No, mira, yo antes les decía que tenían un collar de sandía, hoy creo que tienen un collar de plomo en el cuello con el desastre que está haciendo el macrismo en la Argentina. Creo que no tienen ningún tipo de posibilidades, porque bueno, al ir colgado de la boleta de Macri y de Vidal, bueno, es realmente lamentable lo que están haciendo y lo que está pasando en nuestro distrito, no solamente en Loma, sino en toda la Argentina, donde bueno, el macrismo está haciendo, el neoliberalismo, estragos en la población, y las políticas sociales, las políticas públicas son realmente desastrosas, han fracasado estrepitosamente, y bueno, es impensable que una persona que quiera llegar a la intendencia por esa alianza lo logre. Yo creo que van a sacar el 30% de los votos que sacaron hace 2 años. Ajá, vos decís que van a perder concejales, ellos tienen que renovar cuatro. ¿Vos pensás que van a perder concejales? Yo no creo que puedan sacar un concejal. Ajá. Es decir, la gente los odia, los repudia. La comunidad está absolutamente enojada. No les alcanza a nadie para consumir lo básico, para los alimentos, para los remedios. No hay un área de gobierno que funcione. Es decir, vos mirás la PYME, está destruida. Mirás, sí, la industria, está destruida. Mirás el comercio, está destruida. Todos los días se pierden puestos de trabajo. Los alimentos son imposibles de adquirir. Los servicios son impagables. Juan, ¿qué motivo tendrían para votar a Cambiemos? Sí, bueno, a propósito de eso, porque bueno, es un panorama que lo venimos hablando constantemente en todas las radios comunitarias, populares, regionales de la zona. ¿Cómo está la Salada? ¿Cómo está la calle Recondo hoy, tan importante comercial, el centro, los centros comerciales de Villa La Madrid? Bueno, ¿cómo lo ves vos? No, muy mal. La gente está pasando un momento muy crítico. Realmente volvió el hambre a la Argentina, volvió el hambre a nuestros barrios. Hay mucha angustia. Creo que los argentinos no nos merecemos que nos pase lo que nos está pasando con este gobierno de Cambiemos. Y también está muy fastidiada, muy enojada con el intendente municipal y con el gobierno municipal. ¿Están enojados? Y porque subestiman a la comunidad, subestiman a la sociedad. Aparecen ahora que faltan un par de meses para las elecciones y empiezan a prometer cosas y empiezan a hacer arreglitos de marketing. Y la gente se da cuenta, la gente no es tonta, ve que aparecen solamente para las elecciones, ven que tienen un intendente ausente que poco maneja la municipalidad por internet y esas cosas molestan, fastidian. No hemos podido resolver en Lomas prácticamente ninguno de los problemas estructurales que tenemos. Si uno mira el tema salud, está devastado. Si uno mira el tema tierras, bueno, la gente no ha podido acceder en 50 años a las escrituras. Si uno ve el tema servicios, bueno, acá permanentemente hay cortes de energía. Si uno ve el tema de las inundaciones, cada vez son peores. Es decir, en vez de ir resolviendo el tema de las inundaciones, lo hemos profundizado porque hemos hecho, hemos construido en forma indiscriminada, hemos hecho barreras urbanas como es la autopista, hemos hecho torres en forma irregular por todo el distrito. Bueno, creo que es un gobierno municipal que se tiene que renovar, que tiene que haber un nuevo gobierno, una nueva idea, una participación de la comunidad mucho más directa. Eso, lo mejor que hay para eso son las elecciones y espero que el intendente se anime primero a debatir. Y ojalá podamos debatir cuál es nuestra propuesta y cuál es la propuesta que ellos van a llevar para estas elecciones, y por supuesto que se anime a ir a una PASO, que no lo hizo nunca, porque sabe que para conducir un distrito hay que tener historia, y el gran porcentaje de los funcionarios que de la administración de Insaurralde no tienen historia, ¿no? Gracias, Juan, por esta comunicación. Se me acabó el tiempo por hoy, pero bueno, vamos a tener seguramente más tiempo para discutir algunas cosas y tal vez una mesa acá de debate en la radio en donde estén otros integrantes. Te agradezco esta comunicación. Con mucho gusto, muchas gracias. Gracias. No es cuento, es periodismo. ¿Por qué te vas? 2 horas con Fabián Amaya. ¿Por qué te vas?